Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener proyectos nuevos, pues ya prácticamente estamos de lleno en febrero. Y pues, ¿qué dicen algunos? Que febrero loco y bueno, y creo que marzo otro poco, pero bueno, nada más me quería referir a febrero. Y aparte también dicen que es febrero del amor, pero ya estaremos platicando acá porque ya estuvimos como haciendo la chorcha un ratito. Y pues creo que también trae ahí sus ideas acerca de esto, de qué opina del amor y todo este rollo. Pero a ver, me gustaría que te presentaras para que el pueblo que nos está escuchando sepa de quién está, a quién invitamos hoy, cómo te llamas, si tiene algún nuevo nombre tu proyecto y así a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues hola a todos los radioescuchas. Pues me llamo Gabriela Alatorre. Siempre me cuesta trabajo describirme totalmente cuando me dicen quién eres, qué haces, porque hago muchas cosas, pero vine aquí para mostrar la parte musical que tengo. Soy compositora, cantante y pues nada, vengo aquí a mostrarles unas cuantas de mis canciones, a platicar sobre la vida, sobre la música. Ya estuvimos hace rato echando un mezcalito y hablando de la vida, muy muy cómoda y muy contenta de estar aquí y pues nada, preparada para lo que me vayas a preguntar. Oye, Gabriela, pues mucho gusto. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Y pues para iniciar esta sesión y antes de escuchar tus rolas, pues la pregunta obligada es ¿cómo es que te inicias en la música y por qué la música? Y pues si no has hecho otra cosa o qué rollo con tu vida. A ver, pero en especial, ¿cómo fue que te adentraste en el mundo de la música? Bien, pues yo comencé como tal mis proyectos musicales de forma más profesional o seria, ya un poco mayor. Bueno, desde morra he cantado siempre. Yo empecé cantando canciones como La Cigarra y La Tequilera y boleros, porque pues yo crecí con mis abuelos, con mi mamá, y pues ellos oían estas rolas, ¿no? Mi mamá también oía a Pimpinela, ¿no? Pero ya mis rolas obviamente tienen influencia. No, más de la onda tradicional. Aires del Mayab, José Alfredo Jiménez, o sea, eso fue lo primero. Mi primer acercamiento al canto fue cantar esas canciones y pues para mí era como muy fácil, ¿no? Así, y de repente me volví como, ay, la niña canta. Así, si había mariachis en las fiestas, yo cantaba. Si había tríos en las fiestas, yo cantaba. Entonces, ese fue mi primer acercamiento para quitarme la pena. Pero en realidad siempre me había gustado como la música pop, el rock, todo. O sea, sí tenía mis gustos, pero sí había una influencia marcada de la música tradicional mexicana, ¿no? Yo crecí en el DF. O sea, yo vivo en la Gustavo Madero, soy del norte de la ciudad, y pues siempre he estado pues en la ciudad, entonces mi mood, mi vida es en la ciudad, y sin duda estoy influenciada por todo lo que me pasa alrededor. Yo, pues no sé, estudié la secundaria, la prepa, todo, y la verdad es que no, todavía a veces me quedan dudas de por qué no estudié como tal formalmente música. Solo tomaba clases de canto, creo que es quizás algo que tienen muchos músicos, ¿no? Como independientes de, debí haber estudiado música, o tal vez no. No, yo estudié comunicación y periodismo en la UNAM, ya salí hace algunos años, no muchos tampoco. Y de ahí, pues, creo que me volví una persona muy crítica, conocí a los que son mis mejores amigos, fue una etapa hermosa, la verdad. La universidad y la UNAM me dieron muchas cosas en la vida, y pues nada, de ahí también mis discursos y mis ideas y todo se reafirmaron mucho a través de la universidad. Yo pues de ahí he sacado muchas cosas. Me interesa mucho el cine, yo me especialicé en esas ondas, ¿no? Como las audiovisuales. Y siempre he querido mezclar la música con lo audiovisual porque van de la mano totalmente. Estamos actualmente en una era visual, así todo es visual. La mayoría de las cosas van acompañadas de una imagen. Y pues qué mejor que la música se acompañe de buenas imágenes y de buenas historias. Entonces, a mí me interesa mucho el cine documental también, la fotografía, el arte en general es algo que me mueve, ¿no? Totalmente. Pero, tuve una banda que se llamaba Casino de París, que son así mis compas, mis amigos del alma, con los que hice mi primer proyecto formal, serio, donde yo compuse mis canciones, donde yo era la voz principal, y pues yo sin saber de jazz, de blues ni nada, comencé a cantar eso. O sea, me nutrí de sonidos, de cosas. O sea, yo como tal no tuve un maestro que me enseñara y me dijera por dónde. En mi familia nadie se dedica a la música, pero pues como cuando me veían se emocionaban, ¿no? Y decía como, ay, sí. Pero como tal, así decirme, hija, estudia música. No, nada. Ya después de eso fue como, bueno, voy a hacer mis rolas. Se desintegra la banda, seguimos siendo amigos, y ya decidí empezar mi propio proyecto. Yo como compositora, cantante, y pues es lo que me trajo hasta aquí, mis canciones. Y bueno, ya hablaremos después acerca de, pues, en el medio en que la conocimos, que fue también en un concurso, pero eso que yo creo que va a ser después de este segmento. Así que, ¿qué te parece si vamos con una de tus rolas, no? ¿Cuál sería, Gabriela? Me gustaría empezar con... Ahorita traigo muy metida una de mis canciones, que siempre digo que se la escribió mi hermana, y si se la escribí a ella, y creo que no le gusta que lo diga, pero se la escribí a ella y a mí misma. Se llama La Ostra. Y pues nada, escúchenla. Pues recuerden, estamos aquí con Gabriela Alatorre y regresamos en un momento. Ah, y también pues recuerden, estas sesiones en vivo y pues la verdad es lo que más nos agrada, que estamos documentando de viva voz aquí a esta compositora muy joven de la Ciudad de México. Música híbrida. Guardada en el caparazón, calculó desde la profundidad cuántas penas lloró para así sentir hundirse más con su soledad. Respiró por el hueco que quedó del desorden de una explosión. Decidió ya no contemplar el mar desde el mismo lugar. Casi a punto de volverse a ahogar con su soledad, que ya no interfiere, que ya no le duele, que ya no interfiere con su arena. Esa lágrima que en perla se convirtió. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gabriela Alatorre. La verdad es que, híjoles, es bonito escuchar el material. Y hace rato había comentado que a ella la conocimos justo por un concurso en donde nosotros fuimos patrocinadores, y que este concurso se llama La Canción de Autor, en donde participaron un montón de artistas. Ya es su segunda edición y la conocimos justo en este en esta segunda edición. Nosotros no sabíamos quién era, de alguna forma, habíamos visto ahí quiénes iban a participar, pero pues ya ven, muchas veces no sabemos ni quiénes son ni cómo está la onda. Pero te quiero preguntar, ¿cómo te fue en esta experiencia? ¿Cómo fue que llegaste a este concurso? Y pues de alguna forma ganarte el segundo lugar, que digo, muchos pensábamos que ibas a ganar el primero, no por hacer de menos al que lo ganó, pero creo que tenías como mayor originalidad en ese sentido y nos gustaban más tus letras. Bueno, en lo personal, Música Híbrida se adjudica a esa editorial. Y pero ¿cómo te fue? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa experiencia de verte concursando entre tanta gente, entre tantos jóvenes también haciendo canciones? Pues a mí me da risa como el asunto de cómo llegué ahí, porque pues yo solo presenté una canción una vez en el Centro Cultural España y de ahí fui conociendo gente que me presentaron a más personas, conocí a los chicos del concurso, pues hubo como química, me escucharon cantar y me dijeron, oye, es que mira, estamos haciendo esto y sin duda tienes todo como para presentar y que te conozcan. Y yo muy temerosa decía como, ¿cómo? Si yo nada más tengo una canción o dos. O sea, tenía las de mi banda, pero pues eran entre todos. Yo como tal estaba indecisa en presentar mis cosas musicales sola, ¿no? Y dije, va, es una buena plataforma. O sea, supongo que mucha gente debe conocer el concurso. O, digo, yo nunca fui con intenciones de ganar nada más que conocer cómo estaba el asunto y ver qué pasaba, ¿no? Y obviamente que me conocieran, cantarle a la gente. Y pues nada, se dio la primera ronda y me di cuenta que había mucha gente muy talentosa y dije, wow, o sea, esto está bien chido, voy a conocer a muchos nuevos amigos. Y pues nada, como que la respuesta siempre fue muy buena. O sea, fue muy lindo que los jueces, hasta Jorge Buenfil me dijo así como, me acuerdo, ay, me recuerdas a Violeta Parra, y yo casi así, no me desmayo casi así. La idea fue como, no, yo años luz para que sea una Violeta Parra, pero claro que es una influencia, y si a la gente le remite eso, pues significa que voy por el camino que quiero ir, ¿no? Y pues nada, esa fue la primera impresión, y dije, okay, está muy chido. Ya fue la segunda, y wow, o sea, ya estaban todos los finalistas. Incluso había gente que ya conocía, a Fer Torres yo ya lo conocía, y a Marge, por ejemplo, también, es una gran amiga, la admiro mucho, y pues nada, o sea, poder estar a la par de estas personas que neta llevan un chingo de tiempo dedicándose a eso, y yo llegué humildemente, la neta, con mis rolas, que tampoco son tan elaboradas, ni líricamente creo que sean, o sea, obviamente las amo y me encanta lo que hago, pero también pienso que todavía necesito explorar muchos caminos, voy a ir evolucionando y todo eso, pero yo fui como, pues con lo que tenía, con la sencillez y la humildad musical que tengo hasta ahora, que pues es algo que pretendo y quisiera seguir llevando, pase lo que pase con mi carrera, ¿no? Pero no sé, fue muy bonito poder escuchar todos esos comentarios chidos, que los jueces se emocionaron de oírme, Susana Harp también me dijo cosas muy chidas, y pues nada, me dio confianza, este concurso me dio total confianza para decirme, güey, así, ¿qué habías estado haciendo? O sea, preséntale a la gente lo que haces, hazlo, hay muchas chicas, chicos allá afuera haciéndolo y no tienen miedo, así quítate el miedo y hazlo, ¿no? Y eso fue sin duda para mí como el concurso, participar fue quitarme el miedo, fue un primer paso y creo que lo di muy bien, como que avancé y me abrí paso entre gente que admiro ahora, con amigos nuevos y nada, pues el concurso fue algo muy chido, no me arrepiento de haber participado porque me decía un amigo así como, ¿cómo van a poner a competir la sensibilidad de las personas? Y es totalmente cierto, no puedes decir que tu canción es mejor que la del otro porque cada uno trae un discurso y algo bien adentro, musicalmente, líricamente y todo, ¿no? Yo no lo hice con esa intención y pues dio buenos frutos y buenos resultados. Ahora tengo un cajón peruano que tengo que aprender a tocar, que no he tenido tiempo porque hago otras cosas. Yo no puedo vivir de la música todavía, espero, pero eso ya se los platicaré más adelante. Y nada, pues han habido entrevistas, tocadas, cosas chidas, como que me voy fogueando sola, ya sin una banda, que espero hacer una banda, pero que ya acompañe mi proyecto, ¿no? Pero sin duda me dio confianza. El concurso para mí fue un hilo de confianza. Oye, ¿qué sentiste cuando, no sé quién, Jaime López fue el que te dio el cajón? Ah, si sí. Recuerdo, ¿qué sentiste? ¿Ya lo topabas a Jaime López? Sí, pues sí lo topaba. No lo había visto nunca en persona, no sabía quién era. Y me dijo, ya tienes un lugar donde sentarte. Y yo dije, ok. Y yo, no, sí es cierto. Y sí, me he sentado en él. Yo no, obviamente sí lo he tocado y todo, pero quisiera que pues me sirviera para mis composiciones. Y neta que, pues, el jurado, puta, sí fue... Son personas que ya, o sea, están súper metidas en esto, viven de esto, saben de lo que hablan. Y, pues, qué chido que participaron en este tipo de proyectos, que a pesar de ser independiente, contó con una buena organización, buenos apoyos, Y, pues, nada, Jaime López, Susana Harp, El Mastuerzo, Ah, sí, esos fueron los de la primera ronda. Rafa Mendoza fue mi primer juez y Jorge Buenfil. Y se me está olvidando un nombre. ¿El juez o no? No. Ah, él no fue mi juez, él fue de otras rondas. Pero no, o sea, en general son personas totalmente capacitadas para decirte que... O sea, bueno, te dan un punto de vista, una opinión, ¿no? Y tampoco es que ellos definen lo que eres, ¿no? O sea... Te juzgaron en ese momento para bien, porque era un concurso, pero nada, los admiro mucho y agradezco que pues, me hayan escuchado, ¿no? Igual y se les quedó algo y me recuerdan algún día, no sé, está chido. Oye, ¿en qué momento entonces la canción conecta con la gente? Si bien, digamos, porque el ejercicio también de música híbrida ha sido el que todos sus entrevistados en los podcasts nunca ha tratado de decir quién es el primer lugar, quién el segundo, o decir que al final de año vamos a sacar a los 10 mejores. Nunca, creo que nunca he hecho música híbrida ese ejercicio porque finalmente para este programa, justo todos estos programas, todos estos músicos tienen ese nivel, si no por algo no los pasáramos. Pero, ¿qué es lo que hace que conecte la canción entonces? Si bien un concurso no es lo que conecta de alguna manera, ¿qué es lo que hace que conecte la gente con la canción? Con a ti como autora, que diga, ah, esta rola me gustó de este autor, no lo conozco, pero algo me movió. ¿Qué crees que sea lo que hace que la gente se identifique con lo que estás haciendo? Específicamente, bueno, primero voy a hablar en general. A mí, como la conexión con el músico, con la letra, con el discurso, pues depende mucho. Hay una gran variedad de artistas, o sea, de un artista me puede encantar la voz, ¿no? De otro, sus armonías, de otro, la letra. O sea, como que creo que está tan chingón que tengamos una variedad inmensa para identificarnos a través de la música. O sea, malo que solamente idolatráramos a un solo músico, ¿no? O sea, por eso existe Juan Gabriel, pero también José Alfredo, y existe Agustín Lara, y existe Jaime López. O sea, todos estos compositores tan distintos nos otorgan justo eso, la variedad de la vida. O sea, no podemos estar como apegados. Claro que tenemos a favoritos, ¿no? Y hay gente con la que conectas más. Pero... a mí me encanta que haya tanta variedad de artistas que me gustan. O sea, Violeta Parra es, puta, sí, para mí lo más grande. También José Alfredo me influyó muchísimo. Y, pues, directamente conmigo, pues, lo que yo he escuchado, lo que me han dicho, es como, güey, así tu voz, así, me encanta tu voz. Así puedes cantar lo que sea y yo te puedo escuchar. Puedes decirme lo que sea cantado y voy a decirte que sí, ¿no? O sea, como ese tipo de halagos, ¿no? Cosas chidas que a veces me dan pena y yo digo, no me digan eso, ¿no? Yo soy muy así. Y en esa parte creo que es eso, pero también ya ahora estableciendo mis letras y mis cosas y lo que yo quiero decir, muchos también se identifican y me dicen así como, wow, o sea, me gusta cómo usas estas palabras para decir esto. Así de, tengo una canción, y yo que es la que voy a cantar ahorita, que habla sobre la maternidad, y yo no tengo hijos, ¿no? Es como, yo me identifiqué a través de una relación que tengo con una prima que fue mamá, y ella ama esta canción, y después descubrí que la amaban muchas mamás, ¿no? Y entonces, así como, ahora las mamás aman esta canción que se llama Gael, y digo, bueno, pues yo lo sentí así, y ellas se identificaron. Pero solo fue un momento, o sea, solo fue un momento en el que yo estaba convencida de querer hablar de eso. Como que lo dije con mucha firmeza y ellas se identificaron, ¿no? También tengo canciones tristes y eso, y también, ¿no? No sé, creo que yo agradezco que la gente se siente identificada. O sea, qué chingón, ¿no? Que sientan que lo que digo es algo que les está pasando. Y tampoco puede ser tan ajeno porque, pues, todos estamos aquí viviendo cosas bien similares. Digo, bueno, obviamente alguien millonario tal vez no se identifique con mis canciones, ¿no? Porque, digo, la pasa muy bien en sus islas privadas o algo así. Pero no, a lo que me refiero es que en este estado terrenal, como, pues, humano, no sé cómo decirlo, no trato como de hablar de realidades alternas, raras, ¿no? Como que hablo de lo que soy y creo que, pues, mi vida tampoco es tan fantástica, como que muchos se identifican con lo que me pasa y pues espero que así siga siendo, ¿no? Porque si no me voy a sentir una rara, ¿no? O algo así. Oye, pues ¿qué te parece entonces? Pues si vamos con esta rola, ¿no? Ya que la presentaste, ¿cómo dijiste que se llama? La canción se llama Gael. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gabriela Alatorre y regresamos en un momento. Recuerden que esta sesión está grabada desde los estudios de Música Híbrida. Música Híbrida. Mientras mientras duermes tu sueño cuidaré, entre mis brazos te arrullaré, jamás te faltaré, jamás te faltaré, pues yo te cantaré y te amaré. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gabriela Latorre aquí grabando su material. Creo que ya grabaste algo con Reeducación. A ver, platícanos un poquito cómo te fue en esa experiencia de estar, digamos, ya en una radiodifusora que, pues de alguna manera ya tiene más de, no sé si 80, 90 años, no, ya no me acuerdo, 80 creo que tiene, o 70, no recuerdo. Es la primera radio que surgió aquí en México. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué se siente estar en un estudio tan grandote o en una entrevista ya como, digamos, con un medio ya como más profesional en donde tienen un equipo, pues, que es de primera calidad, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue tu experiencia con eso, Gabriela? Estuvo muy, muy lindo. La verdad es que me dejaron llevar a unos cuantos amigos. Fueron unas amigas, Rocío, Marisol y Nancy, así mi público querido. me dio mucha confianza que estuvieran ahí porque ellas ya me habían oído. Bueno, Marisol no, pero en general como tener a gente cercana ahí estuvo chido. También los amigos de Luis Daniel, porque fue una entrevista doble. Estuvo muy, muy, muy interesante ver qué tipo de preguntas hacían. Obviamente todo estaba enfocado al concurso, porque pues era como un patrocinio y se interesaban como y qué has hecho y cuántos años tienes y de qué hablan tus canciones. Igual así toqué mis rolas, Luis Daniel también. Estuvo muy, muy cómodo, muy, muy bien. Y lo que más me gustó fue que me pudieron escuchar personas que no han oído nada. O sea, incluso mis familiares que viven un poco lejos me estaban oyendo, se sintieron muy orgullosos. Me dijeron así como, wow, te estamos oyendo en el radio. Amigas mías también así, ya canta la de no sé qué, así escribiéndome cosas, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, como que fue otro medio de conexión. Sí, legitima tu trabajo, ¿no? O sea, va diciendo, ah, mira, esta morra ya la están entrevistando en estos lados. Y pues nada, qué chido que se abrió la puerta y ojalá que más lugares me inviten, como aquí en Música Híbrida, que es igual muy chingón que le abre las puertas a la escena independiente totalmente. No, no cualquiera lo hace. Digo, yo por el concurso, pero quizás Radio Educación jamás me hubiera entrevistado por mis méritos, como yo sola, ¿no? Incluso no sé si sea el público o el artista que necesita Radio Educación para que lo escuchen, ¿no? Porque también ya hay cuestiones de rating y lo que sea, ¿no? Fue un programa enfocado como a este tipo de música y de contenidos. Pero pues nada, yo encantada de que me vuelvan a entrevistar ahí o en donde sea. Yo quiero que me escuchen. Oye, y bueno, ya nos platicaste que estudiaste periodismo, estuviste en la FES Aragón. Uh-huh. Y pues ahí yo sí quisiera ser como más quisquilloso, porque finalmente somos colegas, yo también soy comunicólogo, pero justo en esta cuestión del artista y los medios, ¿quién pesa más, Gabriela? ¿El medio, el artista? ¿Cómo puede sobresalir un artista independiente cuando hay también una escena radial muy comercial? Y tú también lo has de saber porque es... ya muchas de las radios que yo pongo, entre comillas, alternativas, pues ya muchos tienen sus banners de que hay patrocinios, que son fuertes patrocinios, que se vuelven ya no la alternativa, sino lo comercial en algún sentido, y volvemos a esta radio desde la interpretación que tenemos nosotros. Desde tu punto de vista y como periodista, ¿qué es lo que necesita el artista? ¿Realmente necesita estas plataformas? ¿No las necesita? ¿Es el trabajo en sí de ellos lo que logra que ellos despeguen? ¿Qué pasa? No sé si te has puesto a analizar un poco ese asunto, pero sí me gustaría ver ¿cuál es tu punto de vista, ya que eres un artista, estás haciendo canciones y aparte también ya manejas o eres una, digamos, una profesional en el sentido de manejar este tipo de situaciones en otro tipo de plataformas, Gabriela? Oh, esta pregunta está complicada. Bueno, no, más bien, pues sí, efectivamente yo analicé los medios antes de usarlos, ¿no? O sea, yo... Lo que te enseñan en la escuela es como, pues, las estructuras, las formas, cómo relacionarte con el público. Pues tuve algunas prácticas de radio y en general de medios, o sea, como las notas periodísticas, las apariciones en tele. Lo que creo es que sí, obviamente hay, o sea, los medios de comunicación son empresas al final y, bueno, los grandes, ¿no? Como... Pues, televisoras que monopolizan tristemente los FM, contenidos, ejemplo, exactamente, ¿no? Y entonces, pues, es parte del negocio totalmente que necesitan patrocinios, y al final eso condiciona al artista de cierta forma, porque, pues, si tú no te conviertes también en una marca, en algo que sea un poco más comercial, no vas a aparecer tampoco, pues, en programas de tele donde necesiten eso, ¿no? También, pues, no veo malo que un artista independiente aparezca en esos espacios. Al final, son parte de sus estrategias. Cada quien va buscando sus caminos y sus formas de generar ingresos, porque estaría chingón que todos pudiéramos vivir de hacer esto, pero, pues, es difícil. Y... A veces a algunos se les abren las oportunidades y las toman, las aprovechan, y yo, pues, no tengo pedo con eso. Pero pues estaría también chido que medios independientes también tuvieran, pues, como, pues, los ingresos chingones, ¿no? O sea, que les cayera también varo por hacer su trabajo. O sea, se cree que también el artista es amor al arte y los medios de comunicación independientes es por un servicio público o algo, o sea... Creo que habría que hacer ajustes en la escena musical totalmente, dejar de subdividir y decir quién sí, quién no, o sea, es muy utópico, obviamente, pero creo que cada vez hay más espacios donde artistas independientes podemos, pues, no sé, tener entrevistas, presentarnos y tocar nuestras canciones, hacer algún video. También ahora los medios digitales son una gran plataforma, o sea, muchos no lo sabemos utilizar porque no tengo una fanpage y tristemente no la tengo porque hasta ahora no sé, quería estar más preparada. Ay, no sé, ya es una tontería que no tengo una fanpage porque es gratis, ¿no? Hasta cierto punto. Ya la voy a abrir pronto. El asunto es que a través de eso podría generar estrategias. Triste, no me gusta esa palabra, pero pues es que eso pasa. Eso es una estrategia de comunicación y para llegar a alguien debes generarla. Ya sea a través de Facebook, de Twitter, de medios televisivos, de YouTube, que ahora también ya tiene unas nuevas implementaciones muy cabronas. O sea, necesitas tener 10,000 seguidores, más de 1,000 seguidores al año. O sea, un buen de peros, ¿no? Para que ahora puedas monetizar a través de eso. Y entonces otra vez es regalar el trabajo. Spotify también le paga bien poquito a los artistas. O sea, no sé, al final, pues como que los medios grandes siguen acaparando, pues porque es masivo, el asunto es masivo y nosotros somos independientes. Entonces hay una brecha grande entre nosotros y pues alguno de los dos se tiene que transformar y casi siempre es el artista el que se transforma para poder llegar a esos medios. No digo que esté mal, pero no todos lo hacen, no todos están abiertos y por eso es que la escena underground se queda underground porque pues no son infieles, por así decirlo, a sus propósitos ni discursos, como un poco más políticos, que no encajan con lo que está pidiendo el medio, como musical, ¿no? Hasta la palabra medio está como de la chingada, no me gusta. Pero hay cosas muy chidas. Yo respeto a los artistas que deciden tomar ese camino y pues cada quien intenta vivir como puede y decir lo que quiere con sus formas. Y ya ves que también hay una, pues, un acercamiento a los medios a partir de la ciudadanía. ¿Sí sirve ese periodismo también? Creo que mi pregunta ahorita que la planteo más bien también, ¿cómo ves el periodismo cultural? Tú que también eres periodista y aparte eres artista. ¿Tú cómo lo ves? ¿Has como echado un brinco de qué se está haciendo culturalmente? ¿Qué si se está repitiendo? Si ha habido cosas realmente novedosas. ¿Tú cómo ves el medio periodístico en la cuestión cultural y que realmente esté abriendo cosas y que esté proponiendo? Y ya no digamos, porque digamos, todo lo que llega a Oxxesa siempre llega a los medios, ¿no? O sea, los grandes conciertos, el velódromo, por ejemplo, el auditorio, Metropolitan, ya está el circo volador, hasta la Carpa Astros, digamos, que ya tiene una cuestión ya más comercial. Sí. Pero, ¿qué pasa dentro de otros medios? ¿Has echado un brinco por ahí también, Gabriela? Tú que eres periodista y que también de alguna forma pues estás involucrada, creo yo, a lo mejor me equivoco, creo yo, con esto de qué se está haciendo realmente con los artistas que vienen de abajo, por ejemplo. Creo que, justo como lo dije hace un momento, había dicho que los medios alternativos están muy apoyados ahora por la forma más como portátil que se puede hacer, como tener tu propio estudio en tu casa, hacer entrevistas, podcast, qué sé yo. O sea, creo que sí hay, no, la verdad es que no estoy muy metida, todavía no me he dado la tarea de hacerlo como artista, pero sí sigo muchas páginas, o sea, de muchos canales de video principalmente, como a mí me interesa mucho esa parte, la del video, veo que hay muchas personas que están haciendo sesiones, o sea, así como le están tirando a esa parte de hacer sesiones en vivo, ¿no? Como que en sus azoteas, en un parque, así. Y es muy original y le abre puerta a los artistas independientes, ¿no? Y en radio no conozco tampoco muchos. Conozco revistas independientes, pero creo que sí, sin duda ayudan. O sea, para pedir becas, por ejemplo, te piden que tengas notas, ¿no? En revistas, o entrevistas en radio, o presencia en televisión, qué sé yo. Uh-huh. Algo en medios, ¿no? Como que sí necesitas legitimar tu presencia en los medios. Y sin duda deberíamos hacer alianza. O sea, tanto al medio como al artista le funciona. O sea, y al final el que sea independiente está bien chido porque, pues, nos abre las puertas, yo que soy independiente, a que me escuchen. Digo, ir subiendo, que te inviten a otros lugares. Pero en general, no sé bien cómo esté ahora el movimiento periodístico, pero sin duda creo que tiene más abiertas las puertas que antes, ¿no? Estaba mucho más cerrado, pero claro que a un artista le funciona así, salí en el Universal, ¿no? Así, chingón, y ya es como, es por el alcance, ¿sabes? O sea, el alcance totalmente es lo que determina si tu medio es masivo o independiente, pero... O Borona. Yo, exacto. Entonces, pues, no sé, al final cada artista decide también en dónde presentarse, ¿no? Porque al final puedes ser muy independiente y si te dicen, quiero que vengas a Venga la Alegría o algo así, no mames, así un pinche artista bien urbano, se sacaría de pedo y jamás iría. O sea, quién sabe, ¿no? O sea, es mi percepción. Entonces, también creo que me encanta que existan estas alternativas porque no todos queremos ir a Televisa, ¿no? Ay, yo, año siguiente, Gabriela La Torre en Televisa, ¿no? No digo que no, pero pues, no, como que no estoy de acuerdo con muchos discursos, pero por eso hay alternativas y me encanta que cada vez haya más opciones. Incluso hasta en sus mismas televisoras hay opciones, en las mismas radiodifusoras grandes ya hay alternativas que no se convierten como en este asunto superficial y banal, que sí te dan voz, sí te escuchan. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola? Estaría chido, porque sí, estamos muy contentos. También queremos mandar un saludo aquí a Lore, que nos está ayudando aquí en la cuestión técnica, ahí echándonos, ayudándonos con las grabadoras y todo eso, que anda por aquí, anda malita, pero bueno, le mandamos un saludote. ¿Y con qué rola nos vamos a ir, Gabriela? Se llama... Siempre le cambio el nombre, ves que me gustan dos. Pero se llama De la Memoria y la Flor. Pues recuerden, estamos aquí con Gabriela Alatorre en Música Híbrida. Recuerden que esta sesión es totalmente grabada. Más bien, esta sesión está totalmente en vivo. Música Híbrida. se filtran los recuerdos, como el agua en mis raíces. Endeuda la memoria y conservo tu perfume, que mantiene esa aspiración a olvido y carece de perdón. Sigo limpiando de la tierra tus pétalos marchitos, cayeron cual anhelo, semilla que no germinó. Promesa seca de crecer en ti. ¿Te acuerdas cómo me decías que las flores vuelven a crecer? ¿Te acuerdas cómo me dolía que te fuera yo a perder? Sigo limpiando de la tierra tus pétalos marchitos, semilla que no germinó. Promesa seca de crecer en ti. Y si tienes suerte, en el desierto a veces crece. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gabriela Alatorres. La verdad es que nos la estamos pasando muy bonito. Estamos aquí, los tres, bien bonitos, escuchando, grabando. Entonces, es bien bonito tenerte y bueno, y que estamos platicando aquí, pues un montón de temas en donde pues vemos también una, pues no sé si decirlo, cosmovisión de Gabriela, una mitos, no sabemos cómo definirlo, pero lo chido es que estás aquí tocando tus rolas y eso nos agrada mucho. Y bueno, para continuar esta plática, pues también me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la escena de chicas en este momento, de cantautoras? Que también ahí ya me dirás qué opinas de este término, porque ya lo platicamos hace rato, pero bueno, si quieres externarlo, a mí me gustaría que lo comentaras. Y pero en primer término me gustaría saber, ¿cómo ves esta escena de chicas? ¿Se está terminando? ¿Es difícil encontrarlas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Porque también has alternado con muchas de ellas, entonces, o con varias de ellas, no sé cuántas, pero has alternado con varias. ¿Cómo ves este marco en el cual te encuentras tú y muchas otras chicas que van iniciando en esto de hacer canciones por sí mismas? A mí me da muchísimo gusto que he podido conocer mujeres maravillosas en este medio musical. Algunas no las conozco todavía, como en persona, pero gracias a que empecé a cantar mis canciones ya públicamente, pues me tuve la oportunidad de acercarme a mujeres y puedo decir que de los espacios más cómodos que he sentido es con mujeres. Digo, en este mundo como de la canción de autor, que ahorita voy a dar como mi punto de vista, porque tengo dudas, como todos. Ay, creo que, pues, me he topado muy pocas mujeres. Casi siempre, pues, he ido a reuniones, bohemias, cotorreos, y pues termina un círculo donde he estado entre puros vatos, y al final... Bueno, a los que he sido como la única chica y que termino cantando yo y todos son hombres. No está mal, me gusta obviamente convivir sin cuestión de género, obviamente, pero me he sentido mucho más cómoda en ambientes con chicas. No sé, como que ha fluido mucho. La verdad es que he notado que hay mucha sororidad entre las morras con las que he alternado, por ejemplo... Vivir Quintana me conoció por el concurso, me escribió, me invitó a cantar con ella y fue Noche de Chicas, ¿no? Puso en su naranjo, que así se llama su proyecto de transmisión en vivo. Y, puta, sí, conocerla fue algo súper chido porque es una chica muy, muy sincera, muy linda, te apoya, te escucha, te da consejos. O sea, ella tiene más experiencia que yo, obviamente, y me dijo así como, no, de verdad, haz esto, graba tú tus canciones, vende tu disco así sea 50 pesos, uno casero, o sea, como, ¿sabes? No cerrándose a platicarme de su experiencia, ¿no? Por ejemplo, a ella yo la admiro mucho. A Leticia Servín, cuando la conocí, fue así de, güey, esta morra es de otro planeta. Uh-huh. Ella ya me había escuchado antes y yo me sentía halagada de que me hubiera dicho que le gustaba mi música, ¿no? Entonces, ahorita yo la verdad planeo no dejar de ver qué hace, porque me interesaría mucho colaborar con ella. Es una gran artista, muy abierta, muy sincera, muy humilde, muy sencilla, que creo que es algo que debería tener mucha gente en este medio, ¿no? Ella, otra chica, una chica que es compositora de música solo instrumental, también me buscó, se llama Paola Josefina. Voy a cantar una de sus canciones, ella es compositora, pero no me pidió cantar una de sus canciones, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, qué chingón que se abran estos como... Bueno, que se hagan estos lazos entre chicas, porque si no nos apoyamos entre nosotras, o sea, que nos vayamos quitando una idea pendeja de competencia, porque no somos competencia, somos distintas, somos diferentes y no podemos pues pensar que estamos como a merced de la expectativa... no solo masculina, también de la femenina, y que haya comparaciones. Por ejemplo, yo lo veo que ya en los medios comerciales, ¿no? Que dicen como Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, Carla Morrison, todas ellas se parecen, ¿no? Malaferte. Entonces pienso que no, cada una debe tiene sus cosas y me caga que las juzguen tanto porque se parezcan. Porque digo, güey, o sea, hay un buen de vatos que se parecen un chingo y nadie los está chingando. ¿Por qué a ella sí? Entonces, a mí me caga que hagan esas comparaciones. ¿Por qué? Porque son mujeres. Porque, no sé, porque la banda es bien culera y bien machista. Entonces, yo, pues encantada de alternar con más mujeres. Si pudiera, daría mi pura banda de morras, ¿no? Pero también, digo, no estoy en contra de los hombres. Obviamente, eso no es el feminismo. Yo me defino feminista. Y... porque lo he estudiado, lo he leído, me ha cambiado la vida totalmente tener una perspectiva feminista del mundo. Y en la música hay que irse, yo me voy a seguir así con el feminismo, porque para sobrevivir debes pues ser muy valiente en este aspecto y ser firme con tu discurso. Y no soy, o sea, no me gusta decir feminismo radical y feminismo, no, o sea, creo que mientras el feminismo de verdad esté presente, qué chingón, porque nos está abriendo los ojos. Y creo que yo voy a seguir con eso. O sea, el discurso que quiero decir va muy enfocado a eso, como hacernos notar como que neta ya no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Ya no somos las de antes y es algo, una bandera con la que voy a caminar, la verdad. Creo que no voy a... Ya derribé un muro y no lo voy a volver a levantar. Entonces... para mí el feminismo me ha abierto los ojos y yo sin duda quiero trabajar con chicas y admiro a un montón de mujeres, en el medio musical, instrumentistas, cantantes, compositoras, todo. Entonces, y no por el hecho de ser mujeres es que las admiro, no, simplemente porque, güey, hacen un trabajo chingón, o sea, así como un vato. Entonces, pues nada, yo agradezco que chicas quieran trabajar conmigo, que les guste, y si no les gusta, pues también, o sea, en general, no sé, yo estoy abierta a ser sorora, y pues eso es lo que quiero generar con mi música también. Y mira que justo te tocó una entrevista en febrero, en donde está claramente, adjudicado el mes del amor. Uh-huh. ¿Qué opinas del amor, Gabriela? Porque justamente algo que creo que ha hecho el feminismo es cuestionar el romanticismo, cuestionar estas relaciones en donde así a nosotros los hombres nos trastocan, nos atraviesan, nos critican. Y creo que han hecho un trabajo en el cual se piensa en cosas diferentes. Pero desde la perspectiva personal de Gabriela, ¿qué pasa con ese amor? ¿Sigue habiendo amor? ¿De qué manera es? ¿O ya no existe? ¿Qué pasa con ese amor de Gabriela en momentos en donde también a las chicas las están asesinando, en donde la violencia parece ser que, si bien muchos se quejan de que la violencia también se da en el hombre, pero es mucho más cruda también con las mujeres, y digamos, porque son cuestiones sistemáticas? Pero ¿qué opina Gabriela? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que puede salvar el amor? ¿Qué no salva? ¿Cuál es la perspectiva del amor de Gabriela en estos momentos? En estos momentos totalmente está revolucionada mi perspectiva sobre el amor. Yo atravesé malas experiencias, y puedo decir que fueron malas porque ya las entiendo y las veo como malas. Antes no pensaba que estaban mal. Nos educan de una manera bien, más bien no nos educan emocionalmente. Casi siempre el aspecto sentimental y emocional está como a la deriva, así como tú te educas viendo de dónde vienes. Y somos un país muy machista donde el amor es una justificación para violentar muchas veces, casi siempre. Muchas mujeres son abandonadas, o sea, son lastimadas domésticamente por sus maridos, hasta por sus propios hijos. O sea, es un patrón culero, ¿no? El amor se ha tergiversado, la idea del amor está como muy rara. Y yo, personalmente, ya no quisiera yo atravesar una idea del amor romántico idealizado. Para mí ya está fuera, ¿no? O sea, ya la dejé, ya pasé eso. Y ojalá todas no tuviéramos que pasar por malas experiencias para poder amar de otra forma. Porque yo, citando a una feminista que me abrió la visión, que se llama Coral Herrera, es española, dice: otras formas de amarse son posibles, solo que no las conocemos. Entonces, es justo, es necesario que deconstruyamos nuestros discursos amorosos. O sea, obviamente el amor no tiene que ser heteronormado, o sea, no solo tiene que ser hombre y mujer. Hay amor lésbico, hay amor homosexual, hay amor sin género, ¿no? Lo que sea, amor de madre, amor de padre, o sea, hay muchos tipos de amores. Y siempre idealizamos el romántico, el de la pareja, así como muchas mujeres de verdad consideran como un plan de vida enamorarse y casarse. Y digo, qué bueno, pero quizás no han descubierto quizás todo lo que hay debajo de ellas si no existiera ese amor, ¿no? Porque la soledad es muy culera, ¿no? Más porque nos hacen creer que es lo peor. Cuando no, la soledad puede ser un camino de aprendizaje muy chido. Y al final, para mí el amor más puro es la amistad. O sea, yo tengo amigas que son entrañables, que sé que van a estar ahí siempre. Mi madre es como mis hermanas, ¿no? ¿Por qué rebajar ese amor? Es necesario. Entonces creo que el amor romántico nos daña mucho más a las mujeres. Y por ejemplo, mi plan es justamente, estoy trabajando en algunas cosas musicales con eso. Y no sé, obviamente me encanta enamorarme. Yo me enamoro todo el tiempo de gente pendeja también, me enamoro. Y yo también quedo como pendeja, ¿no? Pero también he aprendido, o sea, es difícil ir deconstruyendo esta idea, pero se puede. No todos quieren y muchos huyen de eso porque es más fácil hacer lo que se sabe. Y no los juzgo, pero creo que un mundo donde hay más alternativas de amar sería mucho más libre. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos después de esto? Pues vamos con una de tus rolas, ¿no? Porque sí, estaría chido. La verdad es que es muy interesante todo esto. Así que, ¿con qué rola nos vamos a ir, Gaby? Ah, pues una justo que habla de la libertad, la mujer pájaro. Bien, entonces, esa la cantaste en el concurso, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que esta rola me la hice a mí misma. Habla, pues una mujer que le gusta volar y que ama y que vuela y que se va y pues una mujer pájaro. Pues recuerden, estamos aquí con Gabriela a la torre de la sesión en vivo en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Ay, muchacha, traes los pájaros en el pecho. Cada vez que te atraviesas por mi recuerdo. Oh. Te dejé revoloteando como tus sentimientos, sin contar con tus prisas ni remordimientos. No era la forma en que mirabas, era la forma en que volabas. Me llevaste alto al calor del sol. Fue la forma en que me amabas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gabriela a la torre. Y sí, ¿verdad? Sí lo dije bien. Sí. Que ya como que el mezcal ya está haciendo efecto. Pero, pues bueno, ya lamentablemente llegamos al último bloque. La verdad es que la estamos pasando muy bonito. Qué bueno que aceptaste la entrevista, Gabriela. Y pues ya para cerrar, pues vamos a hablar como de cosas un poco más mundanas, ¿no? Ya menos profundas, en lo que se refiere a las cuestiones como técnicas. Si ya has grabado discos, ¿cómo va ese proyecto? Si es que estás iniciando algo así, ¿cómo va Gabriela La Torre en ese sentido de producción? ¿Ya tienes discos? ¿Solo demos? ¿Qué es lo que está pasando en esa parte discográfica, Gabriela? Sí, me da un poco de risa porque parecería que soy muy profesional, pero no, sí, sí lo soy, pero no tengo, hasta ahora no tengo grabado nada formalmente. todos son pues mis maquetas, ¿no? En mi celular o con grabadoras o la compu. Hasta apenas en música híbrida. Exacto, así traigo todas mis canciones de música híbrida. Y pues el plan sí es hacerlo bien. Yo quiero pues perfeccionar bien estas canciones. Bueno, ya están hechas, ya no les voy a cambiar casi nada de hecho. Pero quiero arreglarlas, o sea, meterles otros instrumentos, que me acompañen más músicos. Y pues hacer algo chingón. Quiero que pues sentirme como satisfecha con lo primero que haga, ¿no? Un primer EP, que serían estas 5 o 6 canciones. Tengo muchas canciones guardadas, muchas letras que espero seguir desarrollando. Y sí, de plano, yo ya no veo como un freno. De aquí, como que va a venir muchas más cosas. Pretendo hacer esto hasta que se me acaben las fuerzas. O sea, en serio, quiero hacer música toda la vida. Así me cueste trabajo y sea un poco más complicado, porque pues vivir de esto está cabrón. Sí, más empezando, ¿no? Pero confío mucho en lo que tengo y confío en mi voz. Es mi compañera y me guía y es mi presentación, ¿no? O sea, es lo que se puede saber de mí. Escuchando mi voz puedes saber mucho. Y quiero hacer cosas muy chidas. Quiero que se escuche mi voz y que lo que tengo que decir es importante para mí, y seguro lo es para muchas mujeres y para muchos hombres y para muchas personas. Entonces, pues ya les estaré avisando. Y espero que, obviamente, de algo estoy segura es que va a ser este año. Entonces, pues espero que sea antes de que acabe este primer semestre del año, pues grabar bien mis rolas y pues ya estarlas presentando. Eventos, pues tengo algunos ahí pequeñitos que... La verdad es que toco en espacios pequeños todavía y está bien porque he conocido muchísima gente y la verdad siempre, siempre hay alguien que me dice que se lleva algo cuando me escucha, y eso es algo que valoro un chingo y siempre lo voy a valorar. Entonces, pues nada, ya les estaré avisando de qué viene. Cosas buenas, sin duda cosas buenas. Oye, ¿página tienes o todavía no? Creo que dijiste que no, pero ¿vas a abrir algo o qué onda? Ay, sí quería. Ay, no sé, estoy muy indecisa. Es que yo, por ejemplo, yo no quería que mi proyecto como tal fuera Gabriela La Torre. Yo tenía ya un plan establecido de que mi proyecto se iba a llamar Dolores y Compañía. Y todavía sigo muy indecisa en si quiero ser Dolores y Compañía, porque tengo muchos dolores, pero también otras cosas. Entonces, por eso es lo de Compañía. Y aún estoy decidiendo si va a cambiar el nombre de mi proyecto a ese, o voy a seguir como Gabriela La Torre, o el Dolores y Compañía lo voy a hacer alternativo a esto. O sea, estoy como todavía indecisa, pero ya voy a tomar la decisión, y en cuanto esté, estoy segura que pues tendré algunos cuantos likes, ¿no? Y digo, también esto de las redes es, para mí, que las conozco, pues llegan a ser una ilusión, ¿no? Obviamente necesitas invertir también en esto. Y está chido, es un medio de comunicación muy chingón, pero al mismo tiempo también te hace creer que, puta, tu mundo es, wow, todos me hacen caso, tengo 50 likes. No, así no funcionan. Tampoco puedes enojarte si la banda no te da likes, si tu compita y tu mejor amigo no comparte tu video. O sea, no, relájate completamente, ¿no? Entonces, pues las redes sí son importantes para mí, porque son un medio para que me sigan conociendo, y por eso justo me he tardado, porque quiero usarlas bien. Quiero usarlas como una herramienta y que esa herramienta sea franca conmigo, que me diga qué pedo, si la gente sí me está escuchando o no. Entonces voy a tratar de usarlas lo mejor que se pueda. ¿Por qué estudiaste periodismo, Gabriela? Yo porque estaba en drogas. Ah, no, no es cierto, no. ¿Por qué me drogué? No, pues es una historia muy chistosa. A mí siempre me interesó como el asunto audiovisual, y me quería dedicar a cosas bien mundanas y asquerosas como la publicidad. Y entonces yo les dije, pues voy a estudiar lo más cercano que sea comunicación, ¿no? Porque, pues no sé, la verdad es, estaba un poco confusa, ¿no? No sabía, debía haberme dedicado directamente a la música, debía haber aplicado a la Nacional de Música, a la Superior de Jazz, qué sé yo. No lo hice, no importa. Ah, estudié después en la Escuela del Rock y en la Casa de la Música Mexicana, que fueron... Conocí a mucha gente muy chida, hice muchos buenos amigos, muy bonito todo, ¿no? Pero también me di cuenta que pues pude haberlo, o sea, si no lo hubiera hecho también, pues, yo canto siempre, ¿no? O sea, no creo que la escuela sea necesaria como tal, o sea, ser académicamente musical. No, tampoco, no a todos nos sirve, ¿no? Como José Alfredo Jiménez, que no sabía ni una puta idea de música, hizo cosas. Digo, yo no soy José Alfredo Jiménez, lo sé, pero igual hay muchos que no, pues no, no lo hicimos. Pero comunicación me abrió las puertas y la vida, sí, digo, la percepción como de vida de ser más crítica. Y es algo que valoro mucho. Además, soy parte de la máxima casa de estudios y está chingón, ¿no? Sí, como representar desde este lado a la universidad. Yo la valoro mucho. Y pues sí quiero seguir estudiando, la neta, sí quiero hacer una maestría en algo, pero todavía no sé. Oye, y como periodista, y ahí te va la pregunta académica, ¿en qué te fijas en el discurso de los cantantes? Porque pues ya lo decía Michel Foucault acerca del discurso. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué opinas del discurso y qué es lo que te llama en cuestión de discurso? Cantautores, cantautoras, compositores, lo que tú quieras. ¿Qué sería para ti un buen discurso en la cuestión artística, Gabriela? Creo que te voy a meter en problemas. Sí, yo totalmente. Sí. Bueno, esto viene desde mi más humilde punto de vista, ¿no? Digo, yo no soy teórica de la comunicación, pero algo que valoro mucho es la sinceridad y como cuando escuchas a alguien que hace algo que de verdad le nace de las pinches entrañas, es algo que valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, porque no puedes ser ajeno a tu realidad, ¿sabes? O sea, conozco muchos músicos y he hecho nuevos amigos, cantautores, bueno, compositores, que hablan de sus vidas. Güeyes que nacieron en Iztapalapa y hablan de Iztapalapa y lo dicen de una manera chingona. Güeyes que son de otros estados, de Oaxaca, y hablan de Oaxaca y les crees que hablan de Oaxaca, ¿no? Entonces, para mí eso es un discurso sincero, que no sea impostor. O sea, valoro totalmente que alguien quiera hablar de su realidad y que también la adorne, ¿no? El vocabulario, la poesía, las imágenes que pueden meter, la creatividad es algo bien chido, ¿no? Todos lo hacen y eso es algo que me encanta. O sea, musicalmente también, como te dije hace rato, como hay una gran variedad, o sea, de algunas personas admiro sus técnicas al cantar, su música, o sea, a mí me gusta todo tipo de música, o sea, la valoro mucho, o sea, no sé, como me gusta la música mexicana tradicional, me gusta el rock argentino, ¿no? Por ejemplo, mi banda favorita son los Babasónicos y los amo, ¿no? Y también amo a Violeta Parra y amo a Amy Winehouse, o sea, es mi cantante favorita en el pinche universo. Y también amo a las mujeres que están haciendo música aquí, como Natalia Lafourcade, también la respeto y me encanta. Desde morrita yo la vi en la secundaria, o sea, ella fue también una influencia para mí, así dije, wow. O sea, conocer, no sé, también Agustín Lara, Toña la Negra, todo, no sé. Hay como tantas cosas que valoro de cada artista, pero me parecen genuinos, eso, totalmente que es genuino lo que dicen, el sentir las cosas. Por eso es que quizás hay mucha música, no quiero decir la comercial, pero mucha música que es más superficial, por así decirlo, ¿no? Que con la que no congenio, ¿no? O sea, no me llama, no me mueve, no me transgrede, nada. Lo mismo me pasa con el cine, ¿no? Hay unas películas que me hacen pinches llorar así un montón. Pero también me gustan las cosas simples, ¿no? No es que yo sea así como, wow, sobreintelectualizo mis gustos, no, para nada. Me pueden gustar totalmente las cumbias, el reggaetón, lo que sea. Y bueno, el reggaetón no tanto, no, es que además no sé bailar, es por eso, si no me mamaría el reggaetón, así me encantaría el reggaetón, pero creo que necesito practicar mis pasos de baile y ya sería como muy chido, pero lo muy así, es muy subversivo y mucha gente se desnuda el alma bailando reggaetón y eso es algo que merece la sociedad. O sea, debe sentirse libre de hacer lo que quiera y si un baile se los otorga, wow, qué chingón, ¿no? no me encantan los discursos machistas, pero hay algunos que sí tienen algunas cosas muy chidas. Rítmicamente está cabrón, está... Güey, ¿cómo puede hacer bailar a la banda así en chinga, no? La salsa, la cumbia, todo, no sé. Creo que la música es un medio para totalmente identificarte, o sea, decidir quién eres. La música te va definiendo y un discurso genuino es lo que hace que te identifiques, a mi punto de vista. Oye, ya para terminar, ¿cómo podrías definir tu música, Gabriela? Creo que es lo más difícil. Creo que creo que los periodistas somos muy, o sea, siempre estamos así, que, pero ¿qué estás tocando? ¿Cómo lo definirías, Gabriela? Ay, no sé. Y yo no me pregunté de eso. Pues, ¿cómo puedo definirlo? Pues tengo muchas influencias, justo como latinoamericanas, ¿no? Y tradicionales, mexicanas también. Me encantan los sones, los huapangos. Yo trato de involucrar esas cosas en mis composiciones, de que se note que eso es lo que me gusta, que es lo que quiero expresar, ¿no? Pero también me gusta el pop, también me gusta el rock y no sé, no. Tampoco quiero decir, oh, fusión, music world, no, para nada. Está cañón definirme, pero creo que sí voy hacia un punto más folclore, tal vez. No quiero decir folclore, bueno, latinoamericano quizás, como tradicional, pero mezclado con todas estas cosas que traigo. También me encanta el jazz, digo, aunque yo lo estudié solo por afuera en clases particulares y cosas así, me encanta la idea de improvisar y de todas estas cosas jazzísticas, ¿no? Y pretendo hacer cosas así en el futuro, pero pues ¿cómo lo definiría? Quizás pues una mezcla entre folk, pop, ranchera o no sé, pues lo que vaya saliendo. Creo que dependiendo, ya me irán viendo como en el medio en el que me voy moviendo y se podrá definir un poco más. Oye, Gaby, pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad que nos la hemos pasado muy bien platicando aquí entre canción y canción. Y pues bueno, pues te felicitamos por el trabajo que tienes. Y pues bueno, ¿con qué rola nos vamos a ir, Gabriela, para despedir este programa? Ay, me acabo de acordar que quería cerrar con la otra, pero, sí. Pero quedó muy ad hoc con lo que estábamos hablando antes. Esta canción nunca la he tocado ante nadie. Se la hice yo. Se la hice a una persona que quise mucho, que ya no quiero ahora, pero... De hecho, no tiene nombre. Le puse Sin Nombre Pero Tuya. Así se llamaba. Sin Nombre Pero Tuya. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco, aquí en la asistencia técnica, Lore Gutiérrez, que le agradecemos mucho, que está enfermita, pero le enviamos muchos besos y muchos abrazos para que se cure. Y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Música Híbrida. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da tan quietos, sin respuestas ni dudas. Tan solo viendo el cielo no le tememos a las alturas. Tengo pocos años para dar mil respuestas. Mantengo para ti una que siempre fue cierta. Aunque tú ya la sepas, aunque tú ya la sientas. Ya la sientas, ya no sientas. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.